ánima más. Todas las he derramado al irte tú de mi lado, y no sé si volverás. Aquí estoy extrañándote y por las noches llamándote, ¿dónde estás? Me sorprende la mañana buscándote aquí en mi cama y no encuentro nada, solo tu almohada. Y una lágrima más, ya no queda nada, solo una triste mañana, porque tú no estás. Si cuando te amaba tanto, nunca secaste mi llanto, ahora que te has marchado, no queda dentro de que no somos ni el primero ni el último.